Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Cristian Soto. Hoy vamos a visitar juntos un lugar realmente especial para los amantes de la animación, el Museo Ghibli. También repasaremos la correspondencia de la semana y Vanessa Andreo nos comentará algunos datos interesantes sobre el día de hoy, 18 de septiembre, en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Nosotros continuamos teletrabajando desde casa. Hoy estamos especialmente ilusionados por presentarles un lugar mágico para quienes les gusta la animación japonesa. Se trata del Museo Ghibli, cuyo nombre completo es Museo Ghibli del Bosque de Mitaka, localizado en el área de Mitaka, en Tokio. Es el museo de la compañía de animación Studio Ghibli, fundada por los directores Hayao Miyazaki, Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, que nos han hecho soñar con películas tan tiernas como Mi vecino Totoro, Kiki entregas a domicilio, Ponyo en el acantilado, por mencionar solo algunas. El museo abrió sus puertas el 1 de octubre del 2001, pero no pudo celebrar su 20 aniversario como se merecía, ya que permaneció cerrado durante la mayor parte de la pandemia. Y cuando abrió durante un breve periodo, fue con muchas restricciones, como solamente permitir visitantes con residencia en Mitaka. Finalmente, el 28 de mayo de este año, abrió para todos los residentes en Japón. Para visitar este museo es necesario comprar las entradas con su sistema de reserva por adelantado. Por internet hay tanta demanda que a veces hay que reservar con varios meses de antelación. Además, a día de hoy todavía no permiten reservar entradas desde países extranjeros, ya que el gobierno de Japón recién está empezando a arreglar las nuevas medidas para la entrada al país de turistas. Así que tengan un poquito más de paciencia a ver si pronto ya pueden venir a Japón y visitar el Museo Ghibli. Eso es, y mientras esto sucede, ¿qué tal un aperitivo de este hermoso museo? Esther asistió a una rueda de prensa en la que se presentó una nueva exhibición dedicada al primer trabajo de Hayao Miyazaki como director, una serie de televisión conocida en español como Conan, el niño del futuro, que puede visitarse hasta mayo del 2023. Sí, Miyazaki quiso reabrir el museo con una exhibición de esta animación de 1978 para que los niños de ahora puedan conocer esta serie, que en su día fue emitida por el canal de televisión de NHK. Esta serie de ciencia ficción está protagonizada por Conan, un niño de 11 años sin familia que vive en un mundo postapocalíptico en el que la Tierra está prácticamente inundada de agua y casi todo ha sido destruido. Para compensar tan terrible escenario, la comedia con unos toques de humor absurdo está muy bien servida. Y Miyazaki cree que es muy apropiada para los momentos que estamos viviendo ahora, porque con la gran cantidad de problemas en el mundo, como por ejemplo la pandemia y la falta de recursos energéticos, esta serie aporta una visión positiva del futuro y tiene la intención de animar nuestros corazones con su mensaje. Ay, Miyazaki, siempre tan acertado. Sí, él es desde luego una persona con unos sentimientos muy profundos por cuidar de la naturaleza. Le preocupa mucho el futuro de este planeta y eso es algo que siempre nos intenta inculcar a través de sus películas, especialmente en los niños, ¿no? Que son los adultos del futuro y los que quizá realmente puedan cambiar el mundo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cuando se estrenó esta serie, pues fue criticada y no tuvo una buena aceptación. Ay, ¿y eso por qué? Pues después de haber nacido animes tan populares como eran Astro Boy, Heidi, Marco, Lupin, cuando se lanzó Conan, parece ser que chocó mucho porque todos los demás animes eran más serios y realistas. Conan tenía un escenario muy catastrófico, pero con tanto humor y tantas situaciones disparatadas que muchos pensaron que era una serie muy tonta o simplona. Pero lo que Miyazaki quería realmente reflejar era algo divertido, un mundo nuevo en el que la imaginación no tuviera límites y fuera una puerta de escape. Ay, qué lindo y qué bien suena. Yo hace tiempo que la quiero ver. A ver si la encuentro algún día ahí para mirar. Pero bueno, Esther, contanos en qué consistía la exhibición dedicada a esta obra. Pues ocupaba casi toda una planta del museo y en ella se podían ver fotogramas y un resumen de cada uno de los 26 episodios de esta serie. Además, había maquetas y dioramas de barcos, de la isla donde vive Conan y de escenarios emblemáticos de la serie. También había figuras a tamaño real, muy divertidas, y por supuesto había pantallas con contenido interactivo y algunas televisiones que emitían episodios completos, entrevistas, etc. La parte que más me gustó fueron los paneles en los que se podían ver los bocetos originales. Parece una exhibición muy completa. Sí, les recomiendo la exhibición y por supuesto la serie de anime. Bueno, Esther, llegó la hora de que nos hables un poquito más sobre el Museo Ghibli. Pues es un lugar muy bonito, es un edificio muy colorido y además está cubierto en gran parte por plantas trepadoras. Está rodeado de un jardín con mucha variedad de árboles y plantas, como si fuera una mansión de un cuento de hadas en medio de un bosque. Se siente un diseño típico del estudio Ghibli. El edificio mismo fue diseñado por Hayao Miyazaki y tiene una arquitectura con inspiración europea y fantástica, como los mundos de sus películas. Hay pasarelas, puentes, escaleras en forma de caracol, vidrieras o vitrales de colores, tragaluces. Es maravilloso. Pero les voy a ser sincera, la primera vez que fui hace ya muchos años me lo esperaba mucho más grande de lo que en realidad es. Es cierto. Bueno, el museo es grande, ¿no? Porque hasta tiene un jardín. Pero sí que es verdad que quizá uno se espera que lo sea mucho más. Además, algo un poco triste es que no se permite tomar fotos dentro del museo. Pero me imagino que eso es algo para que así todos podamos disfrutar más del contenido cuando lo vemos por primera vez y sea una sorpresa absoluta. Claro. Y bueno, os voy a explicar un poquito cómo está organizado. En la planta sótano hay dos áreas. Una es una sala como un cine, en la que se proyectan cortos que van cambiando periódicamente. Y esos cortos son muy especiales porque no están disponibles en ningún otro lugar, solo se pueden ver allí. Así que es muy emocionante poder verlos todos. Y hasta ahora he visto tres diferentes, porque los van repitiendo, ¿no? A temporadas. Y mi favorito es la historia de una oruguita muy linda que se llama Boro. Oh, ese no lo vi. A mí me gustó mucho uno que es de un joven hechicero que planta una semillita y nace un planeta chiquito y lo ¡Ay! empieza a cuidar. ¡Qué bonito! Ese no lo he visto yo tampoco. Tenés que ir de nuevo. Sí. Y en esa misma planta hay una sala muy especial porque allí se muestran diferentes técnicas de animación, desde técnicas antiguas como zoótropos hasta técnicas más modernas como un rollo de fotogramas en un proyector. Sí, es una sala lindísima en la que se puede aprender mucho y además podemos apreciar lo duro que ha sido animar cuando no se contaba con la ayuda de las computadoras y todo había que hacerlo a mano. Eso es. Y luego ya en la primera planta hay una parte con una exhibición permanente que es hermosísima y es mi lugar favorito del museo. Es una representación de la zona de trabajo de una oficina de animación. Ahí podemos ver representado el escritorio de Hayao Miyazaki con materiales de dibujo y pintura y además podemos aprender ¿cuáles son los pasos necesarios para llevar a las pantallas semejantes obras de arte como las películas de este estudio? Sí, es una zona muy interesante. Las paredes, recuerdo, están cubiertas de dibujos y bocetos originales. Es muy linda. Además de dibujos que se utilizaron en las películas, también se pueden apreciar otros que fueron descartados. Incluso hay mesas de luz y muestras de pruebas de color que enseñan cómo trabajaban realmente en el estudio Ghibli. Sí, en esa misma planta hay más salas que ahora están ocupadas por la exhibición de Conan, el niño del futuro, porque esa zona es para exhibiciones temporales. De ese modo, cada cierto tiempo hay algo nuevo. Y subiendo una planta más es donde encontramos la tienda del museo, llena de caprichosos productos de las películas de Ghibli. Es imposible pasar por allí sin comprar nada. Además, también hay una librería con libros de las películas en muchos formatos diferentes. Hay manga, libros ilustrados, novelas, libros para colorear. Ay, sí, son tan lindos. Yo me compré un par de libros allí que usé como material de estudio cuando empecé a aprender japonés, ya que los kanji tenían furigana, que es la lectura en el alfabeto hiragana. Sí, el furigana siempre nos salva. Por cierto, hay otra cosa en esa misma planta que es muy linda. Se trata de un peluche gigante a tamaño natural del gato Buzz que aparece en la película de Totoro. Pero resulta que solo pueden entrar en él los niños. A los adultos no se nos permite la entrada, no importa que tengas corazón de niño. Si sos adulto, no puedes entrar. Sí, qué disgusto. Pero bueno, ya para terminar, vamos a contarles que en el terrado o azotea del edificio hay algo que no pueden perderse. Sí, es una figura del robot de la película El Castillo en el Cielo, también a tamaño real. Y te permiten tomarte fotos con él. Es muy bonito. Además, también en la entrada al museo hay una recepción cuya ventana permite ver desde fuera a Totoro, que está sentado allí y también te permiten tomarte fotos. Eso es. Fuera del museo, en la zona del jardín, la cafetería y la azotea, se permiten tomar fotos. De todas maneras, recuerden que hay que reservar la entrada para poder ir a este museo. Así que esperamos que pronto se pueda acceder a ellas también desde el extranjero. Y por cierto, cuéntenos cuál es su película favorita de Estudio Ghibli y si han visto la serie de Conan, El Niño del Futuro. Esperamos sus mensajes. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Mononoke Hime o La Princesa Mononoke, interpretado por Mera Yoshikazu. ¡Que lo disfruten! ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Empezamos en Argentina. Desde Espeleta nos escribe David Yurecia. Junto con saludarnos, nos dice que le gustó mucho el programa dedicado a los sonidos del verano. Dice que le pareció muy original. Bueno, muchas gracias. Además, nos cuenta que por allá en Argentina están saliendo del invierno y que espera con ansias el verano para poder disfrutar del sol y por fin tener unas vacaciones luego de la pandemia. Ay, ojalá puedas viajar sí. a algún sitio si, bueno, las condiciones lo permiten. Te mandamos un abrazo, David. Seguimos con otro correo que nos envía Diego Echeverry desde Támesis, Antioquia, Colombia. Nos saluda y nos dice que, bueno, nos explica un poquito sobre la foto, ¿no?, que mandó la vez anterior, que era un vehículo de colores, ¿no? Dice que se llama La Chiva, dice que es muy típico del país, sí. Y dice que es muy común como medio de transporte. Y también nos cuenta un poquito más sobre el libro que quiere escribir, ¿no? Que nos contó que quería hablar sobre la radio. Dice que quiere escribir sobre sus experiencias en la radio y exponer a su municipio al mundo. Así que, bueno, nos alegramos mucho, Diego, de tus proyectos y de que nos expliques sobre esas fotos. Además, nos manda otra foto también en la que se puede ver una radio de la marca Sony, que es una radio japonesa, ¿no? Y también parece que hay como un estuche de la marca Toyota o algo así. Cuéntanos qué es ese estuche blanco que pone ahí Toyota, ¿no? También una marca japonesa. Un abrazo, muchas gracias. Eso, muchas gracias por escribirnos y por las fotos que siempre nos mandás. Seguimos, desde Tarragona, España, nos escribe Iris. Iris quiere aprender japonés. Y bueno, para ti, Iris, está el curso, para ti y para todos los que quieran aprender japonés, el curso Hablemos en Japonés. Es un curso gratuito, puedes acceder a él a través de su página web, de Hablemos en Japonés. Son 48 lecciones, no es necesario tener ningún conocimiento previo, únicamente ganas y el ánimo de aprender este bonito idioma. Si te animás y empezás a hacer este curso, escribinos para contarnos. Te mandamos un abrazo. Seguimos con otro correo de Ceferino Cammayo, que nos escribe desde Rosario, Argentina. Nos manda saludos y además responde a la pregunta del mes, que vamos a recordar. Cristian. Sí. ¿Cuál es el nombre de la mascota del estudio Toei Animation? Encontrarán la respuesta y además la foto en el blog de la última entrada de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Eso es, tienen hasta el 25 de septiembre, el próximo domingo, para responder. Damos paso a Vanessa Andreo con su comentario. ¡Adelante, Vanessa! Hoy celebramos un aniversario muy sabroso, ya que el 18 de septiembre de 1971 salieron al mercado los Cup Noodles, la primera sopa de fideos instantánea en un cuenco. No sé si alguna vez los han probado. Han llegado a muchas partes del mundo, así que espero que también tengan acceso a ellos. Cuando vivía en España tenía cerca una tienda de productos asiáticos donde los compraba de vez en cuando y más de una vez que tenía prisa me salvaron de quedarme sin comer. Bueno, en Japón también, si soy sincera, aunque aquí están en todas partes. La idea parece bastante simple, una especie de vaso grande al que le echas agua hirviendo y en 3 minutos la sopa con fideos está lista. Pero tiene detrás una estudiada tecnología para que se cocinen de la forma adecuada. Es tal su nivel que para llevar este ramen instantáneo al espacio apenas han tenido que modificarla. Solo variaron ligeramente la receta para prepararlo sin hervir agua, ya que con la poca presión espacial es imposible, y lo adaptaron para que no saliera volando por la gravedad cero. Así los astronautas han podido agregar este plato a su menú. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. ¡Hasta la próxima! Queridos amigos, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.